Okay, let's do it. Okay, okay. Let's get it. Mr. Jason, Refugio Studios, Scars, Scars, Andrew Bog, el primogénito. Antes de nacer el demo, mi vida cambió desde que lo acepté. Solté el pecado del mundo, ya me quité. No voy pa' atrás, pa' no y pa' qué. Vivo normal desde que a Jesús encontré. Yo acepté a Cristo y ahora vivo normal. Dejé el pecado y ahora vivo normal. No le doy break, si eso está mal. I'm feel so great, vivo normal. Demasiado flow, no sé si le llegan. Demasiado clean, no sé si le llegan. Don Novato dándole problemas. Los bici prende leña, dime si le llega. Porque dimos los datos que tenemos en data. Los datos que tenemos en data, la Biblia redacta. Canelo deja los que fluyan, que huyan. Los puchones con estas sirenas de patrulla. Nosotros somos los guasiles del momento. Para el infierno el tormento, Cristo el fundamento. Con Dios del suelo el firmamento. Sin el del suelo el pavimento. Sué, no duro como funda de cemento. En mi tercimiento, en silla no miento. Estoy rápido como toro con lentes rojos. Tú lento, como caminata de cojo. Mi vida cambió desde que lo acepté. Solté el pecado del mundo, ya me quité. No voy pa' atrás, pa' en el pa' qué. Vivo normal desde que a Jesús encontré. Yo acepté a Cristo y ahora vivo normal. Dejé el pecado y ahora vivo normal. No le doy break, si eso está mal. I feel so great, vivo normal. Se alteran y se desesperan. Viven sin medida, pero no hay manera. Él te espera, que tú esperas. Un pepazo en tu pecho en una balacera. No soy un bobo. Ando con Cristo y ahora voy de robo. Pichones al suelo sin la Biblia sobo. Llegaron las ovejas vestidas de lobo. Zampa, la tormenta se escampa. Volando el pecado como rampa. Sonando en tapa y en la pampa. Son ampa y le traje una lampa. Pa' que te alumbre palabras de vida. Te traje la luz de Jesús. Él es la salida, le importa tu vida. No le importa quién fuiste tú. Somos la para del pecado. Del pecado, homie. Los paladines, los soldados. Los soldados, dime. Lo hacemos a base de tratado. Dios nos puso en un estado que nunca lo imaginamos. Mi vida cambió desde que lo acepté. Solté el pecado del mundo, ya me quité. No voy pa' atrás, pa' no y pa' qué. Vivo normal desde que a Jesús encontré. Yo acepté a Cristo y ahora vivo normal. Y ahora vivo normal. No le doy break, si eso está mal. ¿Pa' qué? I feel so great. Vivo normal. Underback, Mr. Jason. El primogénito coming soon. Lord, coming soon. Antes de nacer el demo. Scars. Canelo Pro. El refugio, nigga.